Cedro del Himalaya. El nombre deriva del sánscrito Devadara, que significa árbol de los dioses. Un nombre que recibe por su relación con objetos sagrados y por la veneración que inspiraba el porte majestuoso y la incorruptibilidad de su madera. Su interior es aromático. Con su madera se elabora incienso y también puede destilarse para obtener un aceite esencial muy apreciado. Los insectos lo evitan y por eso ese aceite se utiliza como repelente de insectos para caballos, vacas y camellos. Además, posee propiedades antifúngicas y tiene un gran potencial para proteger las especies del deterioro causado por hongos durante su almacenamiento. La corteza exterior y el tallo son astringentes. Se utilizan como carminativos, antiespasmódicos, sudoríficos, estimulantes de la orina y, por supuesto, por su aroma característico. En la medicina ayurvédica se dice que mejora la función digestiva, ayuda a eliminar toxinas del intestino, alivia la tos y contribuye a tratar enfermedades de la piel como el eczema y la psoriasis.